Nosotros no podemos decir buenos días. Están sucediendo en está sucediendo actualmente en Latinoamérica el efecto dominó de lo que fue el golpe de Estado en Honduras. Golpe de Estado planificado desde el Pentágono norteamericano, ejecutado por agentes de la CIA con asesoría paramilitar tanto de Israel como de Colombia. Están haciendo asesinatos selectivos de nuestros y nuestras compañeras en Honduras. No tenemos que quedarnos callados y seguir denunciando los más de 300 muertos que han habido después del golpe de Estado en Honduras. No podemos callar lo que está pasando en Honduras y lo que sigue para los gobiernos de Latinoamérica, para todos los gobiernos que están en UNASUR. Recuerdo lo que dijo mi padre un día: cuando mires la barba de tu vecino que se está quemando, pon tu barba en remojo. Así que, argentinos, sientan y prepárense, porque el imperio viene para el sur y ya inició con Ecuador, con la intentona en Bolivia y con lo que está sucediendo actualmente en Paraguay. La juventud argentina, el pueblo argentino, tiene que darse cuenta, y se da cuenta, de lo que está pasando en América Latina. Las bases militares de Estados Unidos en Honduras se multiplicaron de 1 a 6 bases militares después del golpe. Se están posicionando en Costa Rica. En Costa Rica pueden tener, según la legislatura de Costa Rica, 43 buques anclados, 43 buques militares estadounidenses. Pueden tener ejército norteamericano en suelo costarricense, en un país donde no tiene ejército, entre comillas. Estamos en un momento crucial de América Latina, donde Estados Unidos está poniendo su bota, donde las transnacionales están financiando a los empresarios desde Miami a Honduras, a Colombia, a Paraguay, y están ejecutando los nuevos golpes de Estado. Golpes suaves, le llaman. Está de nuevo el espectro de los 60, los 70, donde viene ya un nuevo tipo de dictadura, donde colocan a un civil como Porfirio Lobo Sosa, y quienes lo que mandan son los militares. Militares hondureños que están haciendo ejecuciones selectivas de nuestros compañeros. No podemos quedar callados. Y exhorto a todos y a todas a ingresar a las páginas de internet y difundir todo lo que está pasando en Honduras. Todos los días hay una intentona de asesinato para compañeros, o los asesinan cobardemente. Incluso están matando gente civil inocente. Entran a los buses, ametrallan y están creando un caos. Honduras, un país donde 850 muertes por cada 100.000 habitantes, el país más violento del planeta después del golpe de Estado. Están haciendo lo mismo que están haciendo en México, que están haciendo en Colombia, creando un caos para justificar la presencia militar norteamericana en todos lados. Por eso no podemos permitir la violencia. Tenemos que seguir luchando y verificando que no se esté dando en otro país de Latinoamérica esto. Por eso, Honduras Resiste y el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras se creó el mismo día del golpe, y hasta el día de hoy hay fuerza para seguir dando lucha, pero nos están asesinando. No nos vamos a quedar callados. por la muerte de los mártires, la lucha sigue y sigue.